andaban rápido, pero hoy que estoy sentado frente al mar, me he recordado el vals que juventino ideó sobre las olas que vienen y van. Me he entretenido oyendo su sonido, hablando unas gaviotas mientras se dibujan para mi canción y aliviando las noches de la incomprensión. Si yo entendiera qué dice tu oleaje, quién pudiera hablar tu lenguaje de mar. ¿Qué dices en tu avance y tu retorno, que moldeó el contorno de la inmensidad? Al lado tuyo mi vida es tan corta, que me maravilla tu longevidad. A tu edad y tan tranquilo, que aún te pones a jugar. Mar sin palabras, sé mi canción. Con tu tiempo, con tu pausa, tu cadencia, tu rumor. Si así aprendiste a platicar, ¿de qué le hablas a este mundo que jamás te detienes a escuchar? Suena diferente de la otra ola que le sigue y de la posterior. Cada ola es un milagro irrepetible que toma y cede lo que conquistó. A veces siento que en tu movimiento dices todo lo que intento recordar y que en tu ejemplo enseñas mi vida. Ola de mar.